trompeta cagao. Tus mares no son ricos y tus pares no son más que babalao. ¿Qué pasa que tú no quieres jugar? Ni tampoco estar acotado. Yo te canta que canta y tú no trumes. ¡Cacho! Yo te va a dar pao pao. Durume lacho, lacho durume te día. Que tu mare tiene que ir al vender. Que hoy tocan pa' llevar.